Es una buena noticia plantar árboles, sin ninguna duda, ¿no? Vamos a hablar de este tema con el ingeniero Leo Saintecluque, que es el responsable de la obra del Parque Bicentenario. ¿Cómo estás, Leo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, Leo, una obra importante. Bueno, decíamos primero que es una buena noticia decir que se plantan árboles, ¿no? Sí, es verdad, sí. Bueno, y lo que se ha hecho en el Parque Centenario últimamente, uno lo puede observar, se han plantado muchísimos árboles, creo que alrededor de 60. Sí, es la primer parte de la plantación, son 60 especies de árboles. Uh-huh. Teníamos previsto plantarlas un poco antes, pero bueno, por distintas circunstancias propias de la obra, lo pudimos hacer ahora algo de 20 días. Bueno, pero está bueno eso de plantar árboles ya crecidos, árboles grandes, porque uno ve que ya, bueno, en pocos días han florecido, van a dar sombra muy rápido también, ¿no? Sí, se han conseguido muy buenas especies. Lo que se hizo fue con la empresa que había ganado el contrato, gente de la Secretaría de Obras Públicas, Hugo Charra los acompañó a los viveros a verificar especie por especie si eran las que estábamos solicitando y las dimensiones, y se han conseguido muy muy muy lindos árboles. Uh-huh. Bueno, está Fabricio Lucio, que te saluda también. Leo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Qué criterio es el que se utiliza para una plantación de estas características en un parque que además, digo, la plantación tiene que ir acorde con el resto del proyecto del parque, entendemos, ¿verdad? Sí, es bastante complejo y daría para una charla bastante larga, pero básicamente uno de los criterios que se tiene en cuenta es primero lo existente, porque esto no es un parque que se diseñe de cero, sino es un parque donde ya había un paseo, donde había otras especies plantadas. Hay una fila de fresnos que ya viene de la calle Vergara, que lo que se hizo fue continuarla y recién al encontrarnos con un obstáculo, con un cambio de dirección, recién ahí cambiamos de especie. Después hay una... Y además cada una de las plantaciones persigue un objetivo. A veces hay veces que se quieren marcar límites con una fila de árboles, otras veces que se quiere tapar algo que no nos resulta agradable a la vista. Donde en el lugar donde se plantaron tilos, la intención es que se junten con los tilos visualmente, ¿no? Que se junten con los tilos del Club Estudiantes, entonces se genere toda una suerte de continuidad entre visual, entre lo que es este parque que estamos construyendo ahora y lo existente en el Club Estudiantes. ¿Tilos son estos que se plantaron ahora, estos 60? Claro, hay... Son los dos ejemplos que te cité, son dos plantaciones. Ajá. Después que hay otro lugar donde plantamos Acacio de Constantinopla, que son lugares donde va a haber gente que se va a quedar a llevar a sus niños a los juegos infantiles, entonces es un árbol que se comporta muy bien para ese objetivo. Dentro del espacio para los niños, que ahora le vamos a aportar los juegos, que ya están... Hay un llamado de licitación ya hecho para comprarlos. Ahí hay unos Ginkgo biloba, que es el árbol de la vida. Entonces se han ubicado ahí por una cuestión simbólica y porque es un árbol fantástico. La única contra que tiene es que es un poco lento. Uh-huh. Leo, más allá de las tareas de forestación, de plantación de árboles y demás, ¿cómo evaluás la marcha de las obras en general en el parque? Bueno, mira, el parque va bien. Lo que pasa que una cosa fundamental que hay que resaltar, que es propio de este tipo de trabajos, cuando uno genera un espacio de estas características, hay un plazo lógico para empezar a verlo, porque lo que recién decían ustedes que los árboles, si bien hemos conseguido buenos tamaños, son árboles jóvenes, entonces hasta que tomen dimensión y tomen forma, eso lleva un mínimo de 5 años. Es un parque para verse en su total dimensión, el plazo más o menos para verlo es 5 años. Nosotros lo que llevamos ejecutado hasta el momento es como si fuera el esqueleto, la estructura del parque. Falta toda la cosmética. Ajá. Falta todo lo que lo hace lindo, lo que lo embellece. pero bueno, es la dinámica propia de este tipo de obras. Así es como se van conformando este tipo de espacios. Bueno, ayer cuando aparecieron las máquinas así cerca de los eucaliptos, varios vecinos salieron preocupados otra vez, ¿no? Pero bueno, decían, los voltean, los sacan. No. En realidad se está haciendo el trabajo para continuar con el paredón hasta el sector del horno, ¿no? Sí, también es una tarea que no tiene que ver, es una conformación de las laderas. Esas laderas así, con esa pendiente, lo que tiene es un efecto de socavado muy grande, son muy difíciles de mantener porque ahí cuando se cortan, ahí el pasto crece al tener un contenido de humedad importante, la maleza crece muy rápidamente, sobre todo de acá para adelante en esta fecha, y ahí tienen que trabajar gente colgada, con riesgo, entonces lo que se hace es conformar una ladera para sostener el terreno y a la vez generar una facilidad de mantenimiento más importante. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo arranca la fuente y toda esa obra muy importante que se ha hecho ahí? Tengo entendido por gente que trabajó, que está trabajando ahí, bueno, que hay algo debajo de la tierra importantísimo, que es bueno todo lo que se ha hecho la obra para que esa fuente funcione, ¿no? Sí, ya está prácticamente listo, estamos en las pruebas, ahora hemos encontrado una manera de optimizar el funcionamiento hemos intentado con un cambio que hemos hecho ahora optimizar el consumo de propio de la bomba, bajarle la, de manera que funcione más aliviada, y es una reforma que le estamos haciendo ahora, es pequeña pero que va a mejorar el funcionamiento futuro y va a bajar su costo de mantenimiento, que también es importante en este tipo de emprendimientos. Uh-huh. Hay un trabajo y un dinero importante enterrado que la mayoría de la gente no lo vamos a ver, ¿no? Sí, lo van a ver, pero traducido en otra cosa. Claro, claro. Digo, no vamos a ver el trabajo que se hizo ahí abajo. Bueno, nosotros tenemos todo documentado, así que cuando a alguien le interese lo podemos mostrar, explicarlo, porque normalmente lo estamos haciendo en algunas escuelas porque hay profesoras que les interesa mostrarlo, o cuando hay mucha gente que viene acá al estudio y pregunta y le mostramos. No hay ningún inconveniente. Bien, Leo, una obra que podrá empezar a ser observada de aquí a un tiempo, decías, pero obviamente uno cuando va hoy por hoy transitando ese lugar ya va notando los cambios, sí. Digamos, eso uno... ¿Ese será el proceso de conocimiento y de reconocimiento con la obra? Digamos, ¿diariamente vamos a ir descubriendo cosas nuevas hasta llegar a lo pleno de los trabajos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Así funciona esto, sí. Hay como un crecimiento paralelo de distintas cosas que se van agregando para transformar el parque. Por ejemplo, el espacio que generamos para los niños... Hay una búsqueda de economía en todas las, porque en estas horas tan importantes es muy importante cuidar el dinero de la comunidad. Entonces, primero construimos el espacio y después se llamó aparte a licitación para los juegos directamente a empresas fabricantes y proveedoras de esto, para eliminar un intermediario que encarezca este tipo. Entonces, cuando, claro, vos ves un espacio enrejado que solamente tiene arena y no llama mucho la atención, ¿qué es lo que hay acá? Se pregunta la gente. Pero cuando lo veas con juegos, y además hay algo muy importante que resaltar en esto, que está eso está adaptado a la nueva legislación y a la nueva manera de elaborar un juego para niños, sobre todo para niños de 2 a 5 años, que no existía en Olavarría un espacio dedicado para ellos. La arena lo que hace es contener un chico, un niño chiquito, ante una eventual caída. Hay lugares con mayor capacidad económica que por ahí generan otro tipo de superficie, como los plásticos acolchados, todo ese tipo de cosas, pero son carísimos y muy sensibles al efecto del vandalismo, que es un problema que estamos teniendo bastante importante ahí en el lugar. Entonces, bueno, en Buenos Aires, si ustedes seguramente los han visto, también se están haciendo con arena. Y ya hay legislación al respecto. Nosotros trabajamos también en ese sentido por una cuestión de economía. Bien. Sí, un juego en el cual la superficie es de arena para amortiguar una eventual caída. Perfecto. Leo, te agradecemos mucho, ¿eh?, por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Bueno, gracias. El ingeniero Leo Saintecluque, responsable de la obra del Parque Centenario. Son las 8:49. Presenta los datos del tiempo Agrícola Azul Sociedad Anónima. Representante Agrometal.